¿Oyes eso? Se está acercando. No mires atrás. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No, no toques el dial. Hagas lo que hagas, no toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenidos. Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a esta zona llamada Zona 69. Yo soy este, mira, escucha. Raúl Fernández. Ese soy yo. Bienvenidos a Zona 69. Aquí te ponemos los mejores temas, la mejor música que más te anima. Mucha gente nos escucha, pues incluso de madrugada, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y es que este programa es perfecto para escucharnos a cualquier hora del día, porque te ponemos los temas que más te animan. Y eso, con temperaturas como estas, viene muy bien. Bienvenidos. La música se mueve, la música se mueve. Zona 69, bienvenido. Danger. El sonido más fresco en la zona más caliente. Time to do the things I like. Going to the club, everything's alright. Oh, no one to answer to. No one is gonna argue. No. And since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving. So sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo. I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm flying cloud nine, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo. I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Never knew single could feel this good. Oh, star player misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gon' get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm moving on. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. I'm feeling like a star. You can't stop my shine. I'm loving cloud nine. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride, I'm heading out tonight. I'm solo, I'm riding solo. I'm riding solo, I'm riding solo, solo. I'm feeling like a star, you can't stop my shine. I'm loving cloud nine, my head's in the sky. I'm solo, I'm riding solo. I'm riding solo, I'm riding solo, solo. Claro que sí, es momento de bailar temas guapísimos como este Breaking Solo, Jason Derulo, estuvo por nuestro país la semana anterior. Ahí está, Jason Derulo, un pedazo de tema, un pedazo de disco, lo tengo yo y es que me encanta, lo escucho siempre y me da mucha, pero que mucha caña. Bueno, así estamos comenzando esta edición de Zona 69. Bienvenido a todo el mundo, bienvenidas esa gente guapa. Cada semana bailando con Zona 69, con los mejores temas, los que te pinchamos aquí. Antes también sonó el proyecto Gonfrag, este Rocket, remezclado por DJ Tiesto. También suena muy bien, ¿eh? Ahora vamos a relajarnos un poco y vamos a curarnos un poco de ese mal de amores junto a Juanes, este hierbatero. Así suena esto, es lo nuevo del colombiano, aquí en Zona 69. Quédate con nosotros, la mejor música la tienes aquí. Traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece. No se merece sufrir si su pareja le dejó. Oh, tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales. Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo vuelve el tono. Vino pone bien, bien, bien, bien, bien, bien. Si a usted señor lo deja su mujer, úntese en el alma pomadita de clavel. Y para la señora que el marido ha sido infiel, no se preocupe, busque su usted también. De depresión, mal de amor, lleva varias noches sin dormir y sus días no van bien en el trabajo, bajo. Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado, le tengo la solución si le duele el corazón. No soy doctor, soy yerbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un brebaje que le devuelve. ¿Quieres bailar, Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Coming at your mouth with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. And meet me in the back with the jack of the jukebox. I don't care where you live at. Just turn around, boy, let me hit that. Don't be a little bitch with your chit chat. Just show me where your dick is. Listen high. Can that blah, blah, blah. Think you'll be getting this? Nah, nah, nah, nah. In the back of my car, if you keep talking that blah, blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jack of the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is. And you're wasted. I'm never laying the deal. Saying blah, blah, blah. Cause I don't care who you are in this bar. It only matters who I am. Stop, stop, stop talking that blah, blah, blah. Think you'll be getting this now. Keep talking that blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Think you'll be getting this now, now. Inserta sonidos en tus altavoces. Zona 69. Oye, qué tema más guapo, este de Javi Mula junto a Disciple. Así suena eso, este sexy lady. Es la versión extendida de este pedazo de tema. Nos gusta mucho aquí en Zona 69. Bueno, y queremos proponerte algo. En un ratito te vamos a proponer algo. Si es que a ti te gusta salir, que tus fotos salgan por ahí, que la gente te vea cómo sales de fiesta y cómo te lo pasas bien. Queremos que nos demuestres que te lo sabes pasar bien de fiesta. En un ratito te decimos cómo nos puedes enviar tus fotos de fiesta. Y prontito las colgaremos en nuestra web, en la nueva web que estrenaremos en septiembre, ¿ok? Bueno, un saludo a toda esa gente guapa que está ahí en Twenty, que está en Facebook, en los grupos de Zona 69, de Twenty y Facebook. Podéis comentar, ¿eh? No pasa nada, podéis comentar, sin miedo. Bueno, y ahora os estrenamos el nuevo single de Kylie Minogue, en español, Los Amores. Zona 69. Bueno, ahí está lo más nuevo de Kylie Minogue. Se llama Los Amores. Es la versión en español de su tema de Lovebirds. En español, la primera canción en español de Kylie Minogue, que está en España, es de 3 de julio en la Plaza de España de Madrid, en las celebraciones del Orgullo Gay de Madrid, ok. Ahí está la diva en Madrid. Y ahora seguimos con un tema que no van a sonar. Es que la rompe. I got a feeling. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night.

to hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. The morning, when I wake up, I needed that. Get crazy. Let's go. That's right. Come on. Arrasando en todo el planeta, ahí está Christina Aguilera con este tema, es Not My Sense Tonight, este es su álbum Bionic. Muy bien, así suena esto en Zona 69. Bueno, solo contarte que en un ratito, en el segundo bloque, te vamos a poner una canción de uno de los chicos del Canto del Loco. No digo más. De momento nos quedamos con este Buraka Sound System, Wake Wake Kalimba. We'll be right back. La música se mueve, son las 69.